notas líquidas. Líquidas. Ok, continuamos aquí en Opción Múltiple y estamos en esta sección tan gustada que se llama Notas Líquidas. Y el día de hoy tenemos un tema por demás polémico. Bueno, cabe destacar que aquí me acompaña mi compañera Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, ¿y tú, Diego? Muy, muy bien. Aquí, encantado de estar aquí con todos ustedes, Radio Escuchas, y regresando aquí a esto que es Opción Múltiple. Pero como les decía, hoy tenemos un tema bastante polémico que va alrededor de la música. Y esto, pues siempre como que ha causado ciertos, ¿cómo podré decirle? Ciertos enfoques distintos dentro de los géneros. Obviamente en gusto se rompen los géneros, pero el día de hoy vamos a hablar de cuatro géneros en específico que son muy importantes en México en estas épocas, que es la balada pop y el hardcore. Es, y el rock. El rock también no lo podemos dejar de lado. Vamos empezando desde nuestras posturas. En lo personal, yo estoy un poco a favor de lo que es la balada pop. Pues, bueno, lo que a mí me gusta es que para mí jala un poco de más. Cuéntame, yo quiero saber un poco de lo que es tu postura, de lo que estás a favor y de algún momento. Bueno, yo vengo a hablar y a defender el hardcore y el rock. Y bueno, les voy a hablar un poco acerca de cómo surgió el género hardcore. Se deriva del punk y viene de Norteamérica y Reino Unido a finales de los años 70. Se caracteriza por suponer la evolución de los aspectos más enérgicos del punk. Los tiempos y los compases son más rápidos, las baterías veloces y agresivas, y la voz es muy rápida. Dentro de este género surgieron algunos derivados, que es el hardcore, el melódico, el post-hardcore, grunge, thrash metal y metalcore. Algunas de las primeras bandas que surgieron en el hardcore fueron Bad Brains, Teen Idols y Middle Class. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo con eso. Este género tiene mucha, mucha historia de dónde sacar, pero me parece que eso es algo un poco más actual, ¿no? Bueno, en mi muy particular punto de vista, vengo defendiendo que es un poquito el hip hop y la balada pop. En español y en inglés, yo personalmente voy un poco más por la balada pop en español. Es más a lo que estamos acostumbrados en el país, antes que sea tanto latinizado como americanizado el género, ¿no? Pero en realidad, ¿tú le ves matices a este tipo de música? ¿A qué te refieres? Al hardcore. ¿Le ves ¿Qué sentido puede tener para ti la música hardcore? Mira, a mi punto de vista, cada quien, más bien tiene una forma de opinar y de expresarse, ¿no? Ya sea la gente a veces puede escuchar balada, puede escuchar rock o puede escuchar hardcore. Para mí, el hardcore es una forma de expresarse y una forma de expresar sentimientos, al igual como también lo hago con la balada, con el pop y con cualquier género. Pero para mi gusto el hardcore es el género que más me gusta para yo expresar. ¿Tú me dirías que a lo mejor es una música más sentida, más emocional? No tanto emocional. Sí habla de emociones, para afirmar que el hardcore no nada más son puros gritos, como mucha gente opina, puros gritos, pura música pesada, que hasta dicen que es puro metal y sí, porque quedar quietos y... Porque muchas veces escucho que la gente, o sea, varias gente que me encuentro por la calle, o amigos que estamos en conversaciones varias, y me dicen: oye, es que quiero gritar mi dolor. Y grita tu dolor, y grítalo, y es textual, lo gritan, porque yo realmente no entiendo N de lo que están diciendo. Realmente no lo entiendo, ¿no? Es grita mi dolor, ok, grítalo, pero exprésalo de otra forma. Digo, no literal, lo grites, te desahogas, pero puedes desahogarte con unas buenas letras, con algo relax, con algo de José José, por ejemplo, que es el príncipe de la canción, que está marcando mucho, bueno, que marcó mucho y sigue marcando, yo creo, porque sigo teniendo demasiados conocidos que escuchan José José. Y a mí, en lo personal, pues yo tengo toda su discografía y es así de: siéntate en el sillón y aplástate y escucha José José y ponte melancólico, ¿no? Digo, no sé qué opines en eso. Claro, estoy muy de acuerdo contigo, Diego. Pero bueno, si te fijas, las canciones en los grupos que son hardcore, mucha gente no logra entender la letra porque son puros gritos, pero si realmente te pusieras a ver la letra, te pusieras a leerla y tomarte tiempo para leerla, claro que habla de emociones, claro que habla de experiencias, no nada más son puros gritos y o sea, sí. Pero, como mucha gente dice que son puros gritos y gritos y sombrerazos. Claro. Pero, bueno, realmente yo me tendría que poner... Ahora sí que, bueno, no te puedo decir exactamente de eso porque pues tú eres la que sabe y aparte yo pues no escucho ese tipo de música, para serte sincero y para serles sinceros a ustedes que nos están escuchando, yo no soy fan de ese tipo de música, pero a lo mejor sí, digo, habrá que sentarse a analizarlo y verlo desde un enfoque, bueno, ok, me voy a sentar a escuchar así atentamente, no solamente oír la música y escuchar los grititos y un montón de cosas. Entonces, pues realmente me tendría que poner a analizar, a ver las cosas, ¿no? No sé, hay que ponerse a escuchar todo tipo de música. Claro que sí, y bueno, hablando de, bueno, dejando al lado el hardcore, también vamos a hablar del rock. Y bueno, antes de hablar del rock, yo les quiero dejar una pequeña canción que es de mis bandas favoritas en lo personal, que es de División Minúscula, y esta canción se llama Nuestro Crimen. Aún así aquí estoy a tus pies. apostar todo a ese juego. Voy a apostar todo a ese juego. Aún así aquí estoy, aquí estoy. Voy a apostar todo a ese juego. Voy a apostar todo a ese juego. Voy a apostar todo a ese juego. Aún así aquí estoy, aquí estoy. Ok, bueno, después de haber escuchado esto, a mí me quedan un sinfín de dudas en la cabeza, porque traté de poner atención a la canción, traté de enfocarme en la letra y decir, bueno, voy a ponerme en la mejor disposición para analizar este tipo de cosas, este género, subgénero, etcétera, etcétera, pero aún así no me quedan claras las ideas. No sé, tú me puedes explicar, lo más seguro es de qué se trata, qué dan a entender, cuéntame, a ver, aclárame la mente. Mira, Diego, esto obviamente, este tipo de rock no es fácil de entender, sobre todo viniendo de una persona como tú dices que le gusta lo romántico, ¿no? Bueno, División Minúscula está caracterizado por tener, ahora sí que canciones de rock, pero romanticonas. Hablan mucho sobre el amor, hablan mucho sobre la pérdida de una persona especial, hablan mucho acerca de cómo llegar a esa persona que tanto te gusta pero no sabes cómo. Hablan de muchas cosas, pero sobre todo utilizando muchas metáforas. Pero a ver, hasta donde yo entendí entonces, están, o sea, no están tan alejados, ¿no?, de lo que es un género pop. Porque realmente la música pop tiene mucho que ver ahí en cuanto a sentimientos, en cuanto a armonías. A lo mejor en la música, en cuanto a instrumentación, no es la misma. Pero no dista tanto, no es un punto tan extremoso como lo que es... ¿qué lo considerarías? ¿División Minúscula Hardcore? No, División Minúscula es rock alternativo según... yo pienso y yo sé que es rock alternativo. Y claro, no se aleja mucho del pop. De hecho, lo único que cambia es la guitarra, la batería, la musicalización, como tú dices. Pero la letra es casi lo mismo que una balada. Y bueno, es cuestión de gustos, ¿no? De la música, no de tanto la letra. Sí, no, o sea, por supuesto, existen públicos para todo tipo de música. Y es de respetarse, y como tú me decías anteriormente, pues sí, habrá que ponerse a analizar y no quedarse solamente en un género, ¿no? Pero lo poco que yo alcancé a entender de esto, porque sinceramente no estoy empapado de este género, es que en realidad no van tan dispersos en sí, no van tan separados. Tampoco estoy diciendo que van de la mano totalmente, porque la instrumentación, eso sí alcancé a notar, la instrumentación en cada uno de los géneros, pues es distinta. Habrá que ponerse a analizar y más tarde pondremos en la mesa un tema de pop, como ya lo escuchamos en rock alternativo, ¿sí? ¿No me equivoco? Sí. Y habrá que ver cuáles son las similitudes o cuáles son las diferencias que tienen cada uno. Pero para esto pues nos interesa mucho la opinión de ustedes, señores Radio Escuchas. Y para esto, la página de radio a la que nos pueden enviar todas sus quejas, sugerencias y comentarios es... www.opcionmultipleradio.blogspot.com. Venga ahí para que nos digan qué opinan, qué género les gusta más, que si no les gusta, si el programa les parece bueno, si la verdad yo no dejo de hablar y no me callo ni para dejar hablar aquí a mi compañera Carlita. Todo, díganoslo todo, cómo podemos mejorar. Venga. Pero ahora, bueno, ahora quiero, como ya escuché, lo que es el rock alternativo que hace División Minúscula. Quiero adentrarme un poco a lo que es lo que yo considero mi género, ¿verdad? No me lo estoy adueñando porque a mucha gente le gusta, pero a mí, en lo personal, pues es mi género favorito. Entonces, quiero meterme a lo que es esto, que es la balada pop. Para entrar un poco más en este tema y para darle a entender a nuestro radioescucha, si tengan posibilidad de comparar, ya escuchamos ahorita lo que era División Minúscula. Y bueno, para que tengan de dónde escoger, quiero presentarles yo también una canción, que esto es de una ex académica precisamente, ella se llama Yuridia, una de las mejores voces a mi parecer del país en este momento, y el tema se llama Como yo, nadie te ha amado. Oh, vamos a escucharla y regresamos. Thank you. las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Regresamos a Notas Líquidas y bueno, acabamos de escuchar la canción de Yuridia, Como yo nadie te ha amado, y pues a mi parecer a mí me gustó mucho esa canción. Creo que no tiene nada de diferente al rock y pues a ver, dame tu opinión acerca de pues mira, ¿qué te podré decir yo? Sacando mucho de este género, me parece que influye mucho las voces que se han presentado, porque actualmente han salido un sinfín de artistas que no necesariamente son nuevos. Tenían rato haciendo intentos en la industria, pero por tal o cual razón pues no se les había dado la oportunidad. En este sentido se me hace bueno el papel que hacen los reality shows en el país, porque pueden alcanzar a sacar un sinfín de voces de una variedad de grandes, grandes voces como lo es esta mujer, que no precisamente ganó la academia, hay que recordarlo. O sea, la mujer no ganó en la primera que estuvo y luego la metieron a otro. Y me parece que ahí sí, sí lo ganó. Pero a fin de cuentas, tiene una gran voz, trae una gran calidad vocal. A lo mejor la instrumentación que trae no siempre ha sido la mejor, pero lucha por mejorar y por dejar en alto el nombre del género. Es un género que me parece que está innovando demasiado. Como te repito, han salido bastantes compositores y cantantes. Y lo que me gusta más de este género es que la mayoría de los cantantes de pop también escriben sus propias canciones. Ahí tenemos un Mario Dom, ahí tenemos un León Polar, ahí tenemos un Noel Charis. Sinfín de gente que realmente es muy talentosa y me parece que podría rescatarse mucho, mucho de esto. En verdad, no sé qué opines. Estoy de acuerdo contigo, Diego. De verdad, sí han habido muchas personas que de verdad salen de la academia y tienen mucho éxito. Pero bueno, hablando del hardcore y del rock, yo obviamente me quedo con mi género. No hago de menos tu género. Obviamente claro. Sí me gusta, pero es totalmente diferente los gustos. No, claro, decíamos en gustos se rompen géneros. Y también yo me quedo en mi postura y sigo defendiendo el pop en español y la balada pop. Pero aquí la opinión que nos importa siempre va a ser mucho más la de usted que la de nosotros. Así que escríbanos su opinión, denos sus sugerencias a la página de este programa Opción Múltiple, que es www.opcionmultipleradio.blogspot.com. Ahí los esperamos para que vengan a sugerirnos todo lo que ustedes quieran en este programa. ¿Qué opinan? Nos interesa saber qué es lo que piensan ustedes. Pero bueno, fue un gusto estar contigo. De verdad, compartir la mesa contigo fue muy, muy grato en este pequeño debate defendiendo cada uno de nuestros géneros. Pero pues, el tiempo se nos acaba. Igualmente, Diego, fue muy, muy padre compartir experiencias y gustos de géneros de música. Pero bueno, esto fue todo. Yo soy Carla. Y yo soy Diego Yuen. Y esto es Opción Múltiple, Notas Líquidas. Gracias. Regresamos.